señoras y señores, ya está todo listo para que inicie, para que arranque esta tercera parte del documental sobre fútbol infantil. Esperamos que el árbitro, en conjunto con las líneas del encuentro, den la señal entonces para que comience nomás. Ahí está, Yo, como yo jugué, no me gusta, yo no le digo nada en la cancha, él queda lo que quiera, ¿viste? No soy de esos padres que están de afuera diciéndote lo que querés, que lo que tienen que hacer, vení para acá, juega acá, parate allá. Mauro Gijena, árbitro de fútbol infantil. Hablando en categorías chiquitas, la presión de los padres hacia los nenes es increíble. Escuchar cosas que quebralo, mordelo, pegale, son cosas ilógicas. Escuchar a un nene de 6, 7 años que un padre le diga quebralo, o que lo caguen a pedo porque erra un gol, o porque no corre. Yo veo el fútbol para divertirse, básicamente, y los chicos no se divierten. Me tengo que meter en que no escuchen a la gente, en que no le den bola a los padres, que se concentren adentro de la cancha. Habitualmente la cancha de los chicos son chiquitas, y al ser chiquita tenía la gente más junta, tenía más presión adentro de la cancha. Entonces, yo he dirigido finales de chiquito, y que a vos te parte el corazón, como se ponen a llorar, o porque erran un penal. Entonces también crea un poquito de un vínculo para levantarlo, para darle ánimo. Es una cosa que yo no entiendo por qué juegan por punto, tenían que jugar para divertirse. Gustavo, vos que estás en cancha, contame cómo lo ves al técnico. No, te explico, Seba, el técnico está alentando a sus jugadores para que no se metan ahí atrás, le está diciendo, muchachos, vayan para adelante, probemos una vez más. José Dávila, director técnico de infantiles en el Club Oriental. Porque acá en cancha de 11 lo que tiene es que vos acá, los papás no entran. En cancha de 7 tenés un poquito más de que lo gritan más los chicos. Ricardo Castelo, ex director técnico, docente. Los chicos, en lugar de estar como tendrían que estar, contenidos, protegidos, alimentados y cuidados en los clubes, se los usa como mercancía. Entonces, lo único que le interesa a muchos dirigentes de los clubes, en lugar de seguir su función de son instituciones sin fines de lucro, es tratar de que uno o dos jugadores sean vistos por tal o cual, venderlo y sacar un porcentaje de la venta que se hace, tenga la edad que tenga. O sea, ¿cómo se destruyó el fútbol infantil en Rosario? ¿Cómo fue todo un proceso de decantación? Si antes los jugadores eran de acá, salían de acá, eran entrenados acá, eran preparados acá, y no se comerciaba con el jugador. Es decir, el jugador era preparado en el club. Yo agarro un chico de 5 años, 6 años, lo hago poner en fila, y le pongo conitos, y le digo que vos tenés que estar de este lado, y vos tenés que estar del otro, y vos acá, y vos tenés que correr para este lado, el pibe se escapa por el alambrado. El fútbol es juego. No me impongan reglas cuando yo soy chiquito. Más adelante enseñame la táctica. Primero tengo que tener yo la técnica, y la técnica es con la pelota en los pies. Una vez se había lesionado un chico. Lo hago entrar porque me venía protestando el técnico, pero viene y lo primero que hace se me pone a mí a hablarme de la jugada. Le digo, atendí al chico, lo tenía acá, le digo, a mí no me hablé. ¿Lo atendiste? Está expulsado, hermano, afuera. Está el chico caído y le importó un huevo. Gabriel Cuadra, psicólogo deportivo. El tema de la competencia y el ganar a veces hace perder de vista el objetivo. Y eso que le pasa a los técnicos, en mayor medida le pasa a los padres. Los padres no terminan de entender cuál es su rol. El rol de un papá es acompañar a su hijo a hacer una actividad que es lúdica, que es de disfrute y callarse la boca. A principio de año un papá me dijo... ¿qué hago yo si ahora que a mi hijo lo pasan en a la parte no competitiva, mi hijo deja el fútbol? Entonces yo le dije, vos te tendrías que replantear lo que vos le generaste a tu hijo, porque tu hijo no puede, primero no puede dejar el fútbol porque todavía no lo agarró, porque tiene 7 años. El fútbol sin competencia no tiene sentido, como ninguna cosa en la vida. Entonces, es lo que le da la sal al deporte. El asunto está en que la competencia sea leal y sana, como tendría que ser. No de esta manera, y más con los chicos de por medio. Roberto Rivetti, licenciado en Educación Física y profesor de directores técnicos. Si yo compito, quiere decir, yo no contra vos, yo con vos. Yo creo que es necesario la competencia. Si no, no podríamos establecer metas, objetivos. El punto está acá, es cómo yo justifico los medios. Si yo malverso mis medios para poder obtener un resultado, ahí está el punto. Yo creo que la competencia no es mala. Dos chicos juegan al fútbol uno contra otro y compiten. Uno le quiere hacer el gol al otro. El tema es cuáles son las herramientas que voy a utilizar para ganar. ¿Y qué peso vos le des a la competencia? El cronómetro llega a su punto final y el árbitro señala que terminó el partido. Antes de cerrar la transmisión de este partido, como no puede ser de otro modo, tendremos los testimonios de los protagonistas que nos contarán cómo es vivir una vida de futbolistas. Siempre tuve la expectativa de tratar de llegar a lo más alto. Por X motivo, hubo cosas en el camino también, situaciones importantes que me pasaron que por otro X motivo no las pude aprovechar y me arrepiento un montón de todas esas cosas. Lo más lindo hubiese sido jugar en primera. Yo llegué a jugar Nacional B acá nomás en Argentina, cuando estuve en Central Córdoba. Eduardo Cardoso, jugador de fútbol de tiro federal de Rosario. La gente por ahí piensa que si uno es futbolista tiene una vida re tranquila, re piola, ganan todo fácil, que tiene la vida asegurada. Y si vos te pones a pensar, no es así. O sea, muchas veces me pregunto, digo, ¿qué carajo estoy haciendo acá? ¿Por qué no me vuelvo a mi ciudad con mi gente, mi familia? Pero por ahí, después, poniendo en la balanza, uno se da cuenta que acá no está perdiendo el tiempo. Y ojalá que el día de mañana yo pueda decir que no estoy arrepentido de haber dejado todo para dedicarme al fútbol. Si supiera que me iba a pasar todo esto, te digo que no. Pero si supiera que va a ir todo lindo y que va a llegar a jugar en la selección, te diría que sí. Sí, es el sueño, pero si no se puede, no se puede. Hay que estudiar y también estudiar y ir al fútbol. Así, las dos cosas por igual. Me gustaría jugar, que sea mi trabajo. Hemos llegado al final de este apasionante documental de fútbol infantil. Los saludo, los despido y les digo hasta pronto, porque será el próximo domingo cuando nos volvamos a encontrar para la transmisión de otro apasionante encuentro de fútbol. Gol, gol, gol, en tu cabeza hay un gol. No hay deporte más pasional y más popular que el fútbol. Jugar al fútbol, no pienso dejarlo ni por casualidad. El chico necesita el lugar para ir a jugar, para ir a divertirse, no para que lo presione. Sí, siempre de chiquito soñaba con llegar a jugar al fútbol en primera o algo así. La pasión por el fútbol es lo que te lleva a ser árbitro. Yo soy psicólogo, pero antes de eso fui futbolista. Yo sigo sintiéndome futbolista y nunca jugué en primera división. El fútbol es un juego, es un arte el fútbol. El día que me muera voy a querer que me pongan una pelota de fútbol al lado, que tiren mi ceniza de una cancha, ¿no? Porque el técnico que maneja 20 pibes es totalmente autónomo y hace lo que quiere con 20 corazones, hace lo que quiere con 40 piernas, hace lo que quiere. Los representantes te pintan un mundo de colores que no existe. El fútbol no es cualquier deporte, el fútbol es un deporte muy importante, un deporte en equipo donde todos tienen que tirar para el mismo lado. Que el fútbol es para divertirse. Y juego porque es un deporte muy lindo. Mi primer regalo para mi hijo varón, que es el más chico, fue una pelota de fútbol. Un miedo tienen los chicos, un miedo al fracaso, que eso es lo que está mal. Yo no sé si lo peor es la obligación de ganar o el miedo a perder. Nací futbolero y por más que me vaya bien o mal, no me voy a arrepentir nunca de esto. Definitivamente, inequívocamente, se debe decir que fue una jornada para el recuerdo de todos.